La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Tres de noviembre, 31º domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra. Del libro de la sabiduría. Te compadeces de todos, porque tú amas todo cuanto existe. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Nuestro Señor Jesucristo será glorificado en ustedes y ustedes en Él. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 144 decimos: «Bendeciré al Señor eternamente». 3 de noviembre, no quiero que pase desapercibido, hoy día de San Martín de Porres, este santo tan querido, cuyo nombre fue puesto a los que nacieron allá a principios de los años 60. Martín, Martina, felicidades. Hoy la palabra, al empezar este mes de noviembre, primer domingo de noviembre, es muy rica. Un personaje, Zaqueo. Jesús ante Zaqueo. La gente que le impedía ver a Jesús. La forma de resolver el encuentro. Hay muchas, o pueden darse muchas, hacerse muchas lecturas, darse varias interpretaciones a lo que hoy acabamos de escuchar. Yo quisiera aplicarla a la libertad, al hombre libre, al Zaqueo libre. Pensemos primeramente en el valor de la libertad en nuestro mundo. La lucha por la libertad inicia desde que el hombre sale del vientre materno. Basta mirar con el corazón los movimientos y expresiones del bebé. La cicatriz del ombligo es la primera página de una serie de historias por la libertad y las libertades. Al principio la lucha se da en corto, es de sobrevivencia, dependiente, instintiva, corporal, quizás hasta tosca, pero es el inicio. Con los años el campo de batalla se extiende al interior de la persona y se libra en todos los ámbitos de la vida. Pudiéramos decir que una persona madura cuando es capaz de ser libre y responsable. El mundo moderno se ha caracterizado por sus luchas libertarias. También el antiguo. El fin de la libertad ha ido cambiando. Va desde la sobrevivencia como el bebé hasta la liberación, la ampliación y la defensa de todas las libertades como la persona adulta. La historia de la humanidad es un tablero lleno de filosofías e ideologías que han tratado de dar fundamentación y cauce al desafío permanente de la libertad que libera y construye fraternidad. No todo el tiempo, el ser humano ha logrado ser libre. En la cultura del siglo XXI, el acento se ha puesto en la libertad individual. Desde mediados del siglo pasado, las garantías individuales y las libertades se han convertido en derechos humanos individuales. Nuestro mundo es extremadamente sensible a estas realidades. Es más, me atrevo a decir que esta sensibilidad define el modelo de sociedad que quisiéramos construir. Pero, a mí, es mi opinión, la libertad se está quedando sin objeto, sin objetivos, sin verdad y, por tanto, sin responsabilidades. No me cabe duda, una libertad así se corrompe, pervierte el orden social, enferma a los individuos y enferma también al tejido social. La libertad, tema, realidad, pregunta. Los invito a mirar a Zaqueo, la lucha de Zaqueo por ser un hombre libre. Yo creo que nos puede dejar este domingo lecciones, grandes lecciones de compromiso. Zaqueo trataba de conocer a Jesús. Y en el preciso momento en que Jesús atravesaba la ciudad de Jericó, recuerden, también de ahí era aquel famosísimo ciego. Las dificultades son muchas. La gente se lo impide. Es de baja estatura, rico y pecador. El encuentro se da cuando las miradas se entrecruzan y las palabras se escuchan desde el corazón. Jesús entra en la casa de Zaqueo. No pone condiciones. Zaqueo rompe con sus ataduras, baja del árbol y lo recibe muy contento. Qué curioso, los que murmuran, los esclavos y esclavizadores. Zaqueo es libre. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dice Jesús. Para que todos, hoy ha llegado y es hoy para nosotros, para que nosotros escuchemos. Cuando Zaqueo se deja mirar por Jesús, las barreras de sus esclavitudes, era jefe de publicanos y rico, desaparecen. No solo ve a Jesús, sino que también acepta su historia personal. Se reconoce a sí mismo y reconoce a los demás. Zaqueo es ya un hombre libre. El encuentro con Jesús lo ha hecho libre. Muchos habitantes de nuestro tiempo piensan que Dios y el prójimo son un estorbo para ser libres. Creo que en la lección de este día, nuestra mejor manera de ayudarles a salir de ese error es presentarles a Zaqueo y su historia de libertad. El Evangelio de Jesucristo es el más bello canto a la libertad. Empieza noviembre, el undécimo mes del año. ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Bájate de tu árbol y sal al encuentro para ser libre! Entonces será buen domingo.